Precursores del actual economía. Este tipo de laboratorio estudia la posibilidad de administrar con L-Dopa otro agente que bloquearía precisamente la conversión de la dopa a dopamina en los tejidos extracerebrales. Thank you. En el cuarto triado, pero que utiliza que no está funcionando adecuadamente.